Y ahora llegó el momento de la entrevista porque nos visita por primera vez en este programa Sebastián Amarchese, primer candidato a concejal por Valores Republicanos, una alternativa electoral vecinalista que se presenta por primera vez en estas elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Así que además de conocer su propuesta y la plataforma de su candidatura, quiénes son quienes lo acompañan en la boleta, tenemos la posibilidad también de conocerlo a él. Así que Sebastián, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Buen día, el gusto es mío y bueno, siempre después, espero que no sea la primera y la última. Te vamos a invitar y bien. Aparte en este programa, bueno, lo charlamos fuera del aire, invitamos a todo el mundo y a veces también nos gusta ayudar un poco a los candidatos que por ahí tienen menos visibilidad por no estar con un sello con más fuerza, con la capacidad quizá de pagar publicidad y demás. Y lo que nos interesa acá es debatir política. Aparte, muchas veces pasa que los debates que se dan después los toman otros candidatos, así que me parece que eso es lo importante. Seba, lo primero que te quiero preguntar es, pregunta difícil, ¿no? Pero ¿quién es Sebastián Amarchese y cómo da sus primeros pasos en política? Digo, no quizá algo, tener un cargo o algo de eso, sino los primeros, verdaderos primeros pasos, los momentos en que te empezó a interesar la política, cómo te picó ese bichito, esa curiosidad y cómo fueron esas primeras experiencias. Bueno, por ahí, Sebastián Amarchese, tengo 40 años, soy técnico en prótesis dental, que es mi laburo, que laburo con una empresa familiar, con mi viejo y mi vieja, mi papá, profesión, hace 60 años que está ejerciendo esa profesión. Y bueno, soy muy futbolero, me gusta mucho lo que es la dirigencia deportiva y mucho lo que es la actividad social. Creo que, mira, si hay de algo que me lamento desde que me empezó a picar un poquito el bichito de la política, que fue más o menos a los 28, 29 años, y me lamento de que no haya sido de antes, porque yo veo muchos chicos y chicas que están por ahí militando en la universidad, esa política universitaria, política de escuelas, sí. Que creo que te da un montón de herramientas para después trabajar en la política. Y yo la verdad que no la tuve, no sé si fue por interés, porque en ese momento no tenía interés o qué, pero me hubiese gustado hacer esa política universitaria o política en la escuela. La verdad que no la hice. Y a los 28, 29 años me volví a estudiar de Buenos Aires y es como que yo ya estaba por ahí vinculado a los clubes, empecé a jugar al fútbol en la Liga Profesional de Fútbol. Uh-huh. Y uno siempre gusta lo que es la gestión, por ahí me llamaban de algún club de barrio y me decían, che, necesitamos pelota, uno trata de conseguirle pelota, necesitamos comida porque vamos a festejar el Día del Niño, juguetes. Y ahí uno se fue metiendo y ahí tipo a los 28, 29 años dije, creo que la política, que hoy está muy mal vista, sí, es una herramienta fundamental para poder cambiarle la vida al ciudadano. Y ahí fue como, te vuelvo a decir, uno por ahí no se da cuenta, pero hace política día a día, estando en los clubes, participando en un montón de cosas. Por ahí siempre digo, mi mamá fue integrante del NIDO, el Centro de Violencia Género, sí, y voluntaria del PENA. Entonces, mirá, capaz que ahí, y mi papá también siempre por ahí estuvo vinculado a los clubes, de ahí capaz que algo en la sangre, hay el una tema vocación de, social, de ayudar, sí. Me parece que eso se lleva en la sangre. Y bueno, vuelvo a decir, en la política uno ve una herramienta para poder transformar la realidad al ciudadano. A veces parece algo trillé decir eso, pero uno lo busca desde ahí. Después, bueno, ahí estuve en un acercamiento a lo que es el gen de Margarita Stolbizer. Por eso, claro que esta lista del vecinalismo tenemos gente de distintos partidos que tienen alguna ideología o que han hasta militado en otras fuerzas. Pero bueno, el vecinalismo lo que busca es otra cosa. Vos hoy no sos parte del GEN. No. ¿En qué periodo vos fuiste presidente del GEN, claro, en Bahía Blanca? ¿En qué periodo? Y hasta las elecciones del 2023. ¿Y por qué lo dejaste? No, uno ahí, vuelvo a decir, yo estoy súper agradecido al GEN por un montón, porque te dan mucha, te dan mucha capacidad de manejo, no te estaban encima, no te marcaban una línea, te dejaban ser como es uno. Uh-huh. Pero bueno, después de las elecciones del 2023, uno como que ya se cansa de ver todo lo que es arreglos políticos en los cierres de lista, en que le tienen que pagar un favor a uno, un favor al otro, y que no piensan en vuelvo a decir, en lo que es la ayuda a la gente. Entonces ahí me tomé como un distanciamiento después de las elecciones del 2023. Sí. Seguí haciendo política a mi manera y seguí teniendo reuniones con distintos actores políticos. Y creía que era el momento, la necesidad de buscar algo nuevo para mí y para la ciudad. Y ahí es donde me empieza en mi cabeza a circular un poco la idea del vecinalismo. Creo que el vecinalismo va a ser algo que se va a potenciar de acá a un par de años para distintos lugares, ¿no?, del país. La gente va a empezar a buscar mucho el vecinalismo. Y el vecinalismo te da eso, te da la fortaleza o la tranquilidad de salir de las estructuras nacionales y provinciales y abocarte directamente a los problemas de Bahía. Pongo por ahí siempre el mismo ejemplo. Nosotros el día del cierre de lista, el sábado a las 10 de la mañana, fue la primera lista que se entregó, que se presentó, mientras que en los otros partidos estaban matando, rosqueando. Sí. Y hasta digo esto, la política nueva, entre comillas, que venía a cambiar los vicios de la política vieja, ir contra la casta y demás, eran las 12 de la noche, tío, y sí, se estaban matando de un lugar acá, un lugar allá, que uno de la primera sección quería venir a la sexta porque se le debía un favor. Y claro, la verdad que todo eso es lo que la gente por ahí no quiere. Ahora te voy a preguntar más por tu visión del vecinalismo, pero te quiero preguntar, vos tuviste un paso por el gobierno de Guy, ¿cómo es esa relación? Digo, fuera del aire me decís, bueno, de 8 años yo estuve uno, no es que estaba pintado de amarillo, digamos, pero ¿cómo fue esa experiencia? Eras director de la terminal, ¿verdad? Director de la terminal, es más. ¿Cómo llegaste ahí y por qué te fuiste? Ahí cuando me llaman, que también es algo de reconocer del gobierno de Héctor, y cuando me llaman, nunca me pidieron que me cambie de color político. Todos me decían, ahora te vas a hacer del PRO, ahora te vas a hacer del PRO. Yo dije, eso no, conmigo no iba. Y lo bueno que ahí no me llamaron por amiguismo, a mí me llama en su momento, que no lo conocía, Tomás Marisco. Ajá. Para ofrecerme este cargo. Él me conocía que yo ya era presidente de la Liga Profesional de Fútbol y era secretario general de Olimpo, y me conocía de ahí. Me llama para el desafío este de la terminal de colectivo. Mi respuesta fue, le digo, Tomás, le digo, yo de colectivo no entiendo nada, porque uno relaciona terminal de colectivo con... Me dice, no, mirá, acá lo que queremos está, la terminal está parada, porque estamos en pandemia, todavía no hay ningún colectivo, y queremos que reestructure todo lo que es empleados, que la vuelvan a poner en funcionamiento. Y me dice, sabemos la gestión que vos hiciste, que haces en una liga, y cómo venís llevando Olimpo, y queremos que sos... Bueno, me dio ahí un voto de confianza, que siempre, digo, lo valoro, porque teniendo mucha gente de su color político que hayan llamado a alguien de otro color político, lo vi bueno. Y la verdad que fue una experiencia linda. Después de un año, es como que logré hacer, creo, todo lo que estaba a mi alcance en la terminal ya estaba funcionando, se hicieron un montón de obras, faltaron cosas, pero se hicieron un montón de cosas, y es como que ya creí que ya mi función estaba cumplida. O sea, vos elegiste, como decís, bueno, cumplí mi misión, ya esto lo dejo, cuando te podrías haber quedado, digamos. Sí, sí, es más, querían que me quede. Te voy a contar no es una intimidad. Mi idea era, vuelvo a decir, estoy muy vinculado al deporte. Sí. Yo hablé a ver si podía ir a la parte de deportes, no como secretario de deportes, como no, no, a trabajar, claro. Porque creo que lo que más, entre comillas, sé. Y bueno, no estuvo esa posibilidad, entonces le dije, bueno, fui, le digo, renuncio. Para mí acá ya es un ciclo cumplido, hice lo que tenía que hacer, quedarme. Yo tengo mi laboratorio dental, vivo de eso. Así que ahí me fui. Me animo, para ir a una indiscreción, pero me animo a pensar que quizá te va más con el tema de las prótesis dentales, te va mejor que con el cargo de funcionario, pese, ¿no?, a que muchas veces se dice cuánto ganan los políticos, etcétera, etcétera. Sí, sí, aparte el político tiene que tener, esto es malo para los nuevos políticos, la nueva gente que se quiere sumar, tenés que tener el cuero medio duro, porque enseguida cuando te dedicas a la política, antes era... Viste, vos sos el que se dedica a lo social, el que ayuda a los clubes. No, pongo un ejemplo. Sí. Y cuando te metes en la política, este le vive el Estado, viste, empiezan. Claro. Entonces, por eso hay mucha gente que por ahí no se suma, porque sabe que una vez que te metes, te la tenés que bancar, claramente. Pero bueno, creo que era, me podría haber quedado en la terminal, y estaba contento con los empleados, es más, tengo un grupo de empleado ahí de la terminal, que sigo hablando, uh-huh. pero no era para mí, yo ya había cumplido claro. la función que había hecho y bueno, decidí dar un paso al costado. Y creía que podía desplazarme mejor y hacer una mejor gestión en la parte de deporte, que es, me apasiona. Nada más. Claro. No se pudo dar, no se dio la oportunidad, y así que decidí correrme un costado. Bien. Y ahora sos candidato de Valores Republicanos. Yo te cuento una sensación que tuve al escuchar el nombre, como que digo, no es un nombre que me refiera a vecinalismo, bueno, por esto de República, que por ahí no tiene que ver con lo estrictamente municipal. Un poco me comentabas cómo era la cuestión fuera del aire, es, digamos, en la complejidad que tiene la burocracia electoral, la forma que encontraron para participar. Sí. Te digo, esta idea yo la tenía ya el año pasado en mi cabeza. Bueno, fui hablando con distinta gente por ahí asesorándome, gente que por ahí tiene vecinalismo, para ver si cómo lo podía encarar. Y este sello es el que nos dio la posibilidad de participar en estas elecciones el 7 de septiembre. La verdad que le vamos a cambiar el nombre, vamos a poner algo, vamos a hacer un partido nuevo a partir del 7. Bien identificado con lo que es Bahía Blanca. No te puedo decir el nombre porque eso también tiene que ir, el nombre te lo tiene que aprobar, pero bueno, la idea es algo, lamentablemente no es el nombre que queríamos, pero teníamos que, para potenciarnos para el 2027, esta elección teníamos que decir presente, y bueno, fue la manera, lo mismo que los colores. La gente de Villamitre nos puede votar tranquilamente, porque algunos me dicen, yo soy Villamitre, no voy a votar el de Tiro. Sabes que a mí lo de amarillo y violeta me yo no soy muy del palo del fútbol, te confieso, no es lo mío. Me gusta más la política y me refería mucho justo a los colores de los dos partidos, ¿no? De la Libertad claro. Avanza y el PRO. No es un guiño por eso, sino que te viene impuesto con este paquete de tener que comprar un partido para poder comprar. Sí, sí, ¿no? Es una metáfora. Menos tenemos acá el plato. No, seguro. Digo, de comprar un claro, paquete en sí, ese sí. sentido. Lo decía viene aquí. Con esa regla, con el logo. Claro. Todo eso viene, lamentablemente, porque si hubiésemos hecho. Creo que nos va a ir muy bien, y si hubiésemos hecho algo más referido a lo local, con nuestros colores, no sé qué color le pondríamos, con un nombre más atractivo para la ciudad, creo que nos hubiese ido mejor. ¿Y ese paquete que uno compra, para seguir la metáfora, viene con lista de diputados? No, tengo entendido, por eso lo aclaro, porque esto es política, ¿viste? Sí. Por ahí te llevas, no, es lista corta. Bien, no, porque en las listas que se oficializan aparece un valor republicano de la secta, pero también es cierto que aparecen, por ejemplo, listas de partidos que después finalmente no se... O sea, no son las oficializadas, son las presentadas, claro, ¿no? Está no bien. Todavía no están oficializadas. Así que bueno, vale la sí, encima tenemos como 13 listas, me parece, de concejales en Bahía. Sí, son un montón, Te quiero preguntar, por ahí pregunta un poco complicada, pero es algo que escuché a algún colega decir, que he visto en redes sociales, que a ustedes los apoya Carlos Bevilacqua. No, yo no es un apoyo, a ver, ajá. Vuelvo a decir. Creo, lo dije en unos medios, sí. Si vos querés hacer un vecinalismo y no hablas con gente del vecinalismo, es como decir, no sé, si yo quiero hacer... No sé, un club de fútbol, trataré de hablar con Dania, con La Roca, con gente que se dedican al fútbol. Nombré dos presidentes distintos de los dos clubes para que no me digan, ¿viste? Esto creo lo mismo, o sea, creo que Carlos, desde un vecinalismo en Villarino, logró cosas muy importantes. Creo que lleva dos mandatos, me parece. Sí, dos mandatos. Tres mandatos. 2015, me parece. Con un vecinalismo. Sé que, porque uno le gusta la política, que en su momento lo han querido absorber, entre comillas, para que vaya, y él siguió siempre con su listita verde corta, apuntando a los problemas de Villarino. Sí, hablo con él, como hablo con distintos políticos. Es consulta y no apoyo, digamos. Claro, claro. Para ponerle un título. Sí, sí. Bien, bien. Sí. Y las dos cosas, porque él cree, él tiene un apoyo porque él cree en los vecinalismos, le pasó con Pigüé, le pasa con Punta Alta, él cree en esto, y vuelvo a decir, creo que la región necesita más vecinalismo. Uno lo ve, porque el otro día yo miraba las páginas de Acción por Villarino, y vos ves que el vecinalismo te da la posibilidad de tener que ir a hablar con seguridad, puedes ir a sentarte con Bullrich tranquilamente, tener que ir a hablar de obras para hidráulica, puedes sentarte a hablar con Catopodi. Y es más, te juega a favor porque como todos te quieren chupar, en el buen sentido, todos te quieren absorber, todos te atienden. Entonces, creo que el vecinalismo... Y te digo, bueno, sí, hablo con Carlos porque, te vuelvo a decir, hay que hablar, para mí, de las personas que lograron algo, nutrirte de esa gente está buenísimo. Y gracias a Dios que me atiende. Bien, bien, bien. No, bien, bien a cuenta de esto porque en algún momento, creo que allá por 2019 hubo una candidatura. Sí, todo por, bueno, hablo, a ver, también en este momento no hablé, pero me tiró un mensaje de aliento Leo Valente. Ajá. A mí me parece que él tuvo el Todos por Bahía. Era, creo que era él. Se me pierden, ¿no? Que él fue candidato. Una vez fue, me parece, Sebastián Gómez de concejal. Yo recuerdo a Sebastián Gómez. Ahora me confundo si era el candidato a intendente o a... Bueno, pero la cuestión que se hablaba, ¿no? De que era una lista financiada por Carlos de Vilacqua, no es tu caso. No. Bien. Y bueno, y con Leo, te digo, también. Por eso, él cuando vio esto me felicitó y bueno. No tengo relación, pero tengo buena onda. Bien. Es más, siempre cuento algo que habla muy bien de Leo. Te digo, debo haber hablado con él personalmente 2 o 3 veces, o capaz menos. Una vez hago una donación para un comedor que me pide, che, me pueden, necesito 6 estufas, eran de no sé qué material, bla, bla. Entonces fui y le compro las 6 estufas. Le compramos, fue una donación que hizo la Liga. Y Leo me escribe por privado y me dice, che, viste que estoy con la tecnología, esas cosas, yo encima no entiendo nada, me dice, fíjate, vos por ahí querés ayudar, me dice, eso es peor porque tienen menos durabilidad, se gastan más. Le digo, mirá, Leo, gracias por el dato, la verdad que yo compré lo que me dijo, no es que fui yo, dije, che, te llevo esto. Y bueno, no, digo, el gesto de él de escribirme de ayudar, por privado, claro, de ayudar y tomar el consejo, te digo, y sin ser amigo. Y creo que de eso también se trata la política, tener la capacidad, entre comillas, de gestión y de generar vínculos y tener que hablar con todos. Hay que terminar con tantas peleas y tantos discursos. Coincido. Discurso barato. Si quieren lo mejor para Bahía, tenés que terminar. A ver, uno puede ser o no crítico de una cosa, pero... Yo digo eso, de una vez por todas, que también parece algo medio una utopía, se tienen que sentar los 10 referentes de los partidos políticos, de todos los partidos políticos. Hay 13 listas, dijimos, te dije. Bueno, por ahí anda, sí. Querés 13 candidatos para que sean todos 13 personas, los 13 referentes de esos espacios, y decir, bueno, de acá a 15 años, a 20 años, queremos 5 propuestas para Bahía Blanca, queremos que mejoren esto, esto, esto y esto. Bueno, vamos a trabajar todo para eso, porque ahora está... está Susbiele, después capaz que si viene otro, dice, ah no, porque esto empezó Susbiele, lo vamos a dejar acá, no lo seguimos. No hay, creo, una estrategia a futuro de replantear la ciudad. Coincido. Y eso pasa también por toda la, creo, la parte política que no piensa realmente en la ciudad. Es así. Y por ahí también cuando entran se meten en una burbuja que... Porque muchas veces yo entiendo que de afuera es muy fácil criticar y una vez que estás adentro... Es un microclima. Claro. Sí. Pongo esto porque muchos me lo critican. Bueno, pudiste con la terminal y te metes. Yo en la terminal es una... Lo remarco en todas las notas. Algo que quise hacer en ese año es hacer la red de incendio nueva. Ajá. De la terminal. Eran, si no me equivoco, en ese momento, no sé, 40 millones. Te hablo de números, no me acuerdo bien. No lo pude hacer. Pero a ver, no dependía de que, o sea, yo tiré, bueno, después me terminé yendo. Y esta gestión lo hizo. Y lo valoro. Claro. Y está, bueno, bien, y no se te van a caer los anillos. Pero no, obvio, decirlo, al contrario, claro. estoy agradecido y lo digo siempre. Lo que pasa, ahí es lo que digo, que a veces uno se mete en la gestión y hay cosas que siempre tenés algún superior. O sea, sí, claro, uno, claro, que, claro. Que por eso a veces es difícil, por eso a veces cuando uno critica... De afuera lo tenés que hacer con altura y lo mismo que el promesas. Para prometer, preferible ir a lo que uno puede cumplir y no crear falsas expectativas. Tal cual, coincido totalmente. ¿Y cuál es tu diagnóstico de la ciudad en el sentido de que vos, me imagino que en algún punto, más allá de que te picó el bichito de la política, tuviste una participación, lograste cosas, querés seguir participando, pero en algún momento decís, che, mirá, yo puedo aportar en esto, puedo cambiar esto otro... ¿Qué es lo que vos ves que vos le podrías aportar a Bahía Blanca desde una banca en el Consejo Deliberante? Mira, nosotros acá hablo de nosotros porque creo que se armó una lista donde cualquiera de poner los 12 o los 30 tienen la capacidad y las ganas y todo el mismo objetivo de, si alguno entra al consejo, de lograr eso. ¿Qué es? Después podemos hablar un día, si querés venimos, estamos armando una serie de proyectos para presentar. Uh-huh. Yo digo esto, el concejal cuando entra tiene que estar 4 años, proyecto tiene que presentar de sobra, por más que si te fijás hay mucho que ni eso hacen. Sí, hay mucha resolución, sí, minuta. Y, muchos sí. No hacen ni resoluciones, ni sí. Minuta. Y son 24 concejales y en mi caso, ¿no? Voy a hablar de mí personalmente, que hago periodismo político, a algunos no le conozco la cara. Bueno, A eso venía. Vos que haces periodismo político no le conocés las caras, capaz te sabés los nombres y si te digo decirlo rápido me trabás. Sí. Sí. Voy, imagínate la gente con todos los quilombos que tiene, perdón que a veces hable así. No, por favor. Y creo que ese problema no es de la gente, o no es tuyo. Pero en este no, caso, no, claro. El problema es de ellos. Porque nosotros queremos de este vecinalismo venir a tratar de romper con eso y que realmente el concejal no puede ser eso. Los concejales son las 24 personas más importantes que tiene la ciudad después del intendente. A mí, porque son las 24 personas que la gente elige. Sí. Después el funcionario está a sus vías, le va a poner su gente de confianza, sí. La gente no lo vota, o sea... Claro, sea, sí, son cargos electivos. A los otros les dio el voto a la gente, malo o bien, con lista sábana, sí. Sin saber, todo eso. Y aparte, no sé, digo, el que tiene la suerte, o por así decirlo, ¿no? De no haber votado a quien está de intendente, por ahí votó otro partido que metió un concejal y tiene, digamos, cierta afinidad ideológica, le puede ir a golpear la puerta y hablar con esa persona. Bueno, Yo creo que ahí está el B de esa persona. Ir a golpear la puerta, el concejal tiene que salir más al barrio y él ir a buscar al vecino. Claro. Y solucionar los problemas. No digo, con muchos tengo buena relación, no digo que no lo haga ninguno, hay muchos que lo hacen, pero no voy a andar dando nombres, sí. Pero creo que eso tiene que ser más notorio. O sea, nuestra idea del consejo es, el consejo tiene línea directa con el ejecutivo, y ahí es donde entra también, yo remarco mucho, la capacidad de gestión y por ahí el sentido común, que por ahí parecen dos frases media fáciles de decir, el sentido común, no mucha gente tiene sentido común. O no lo usa, y la capacidad de gestión es algo con que se hace o lo vas forjando con el tiempo. Yo digo eso, de los 25 años que yo empecé a trabajar para el club y todo, te va dando una capacidad de gestión, de generar recursos y demás, que a estos 40 años me siento preparado para eso. ¿Qué digo? Vos vas al vecino, vas a un barrio, falta luz, falta la recolección de residuos. Y si el vecino manda un mensaje a Zapén, le van a decir, sí, paso. Ayer en un programa decían que uno hizo un reclamo, pasó en una semana y después volvió no le volvieron a pasar. El concejal tiene que ir, golpear la puerta y decir, che, a ver, y ahí presentar proyecto, claro, para que eso realmente se cumpla. Pero para eso se tiene que hacer conocido. Nosotros queremos el vecinalismo, que el vecino, que ser nuestra voz sea la voz del vecino dentro del consejo. Lo que sería la banca 25, que muchos no entienden. Claro. Que la banca 25 también se pide más que nada para catarsis, porque van a hacer y después queda todo en nada. Suele pasar eso, sí, digo, claro, como decís vos, muy buena palabra el suele, porque a veces se hacen cosas, queda claro. Como que está todo mal y no están así. Pero de todos modos venimos de una situación de un consejo deliberante que el año pasado estaba todas las semanas en los medios por un escándalo nuevo y que este año medianamente se ha normalizado, en el sentido por lo menos de no tener estos escándalos. Digamos, está muy desprestigiado el consejo. Bueno, ahí veo las dos cosas malas. A ver. Una, que el año pasado lo único que sea que el consejo deliberante haya sido entretenido por todo el despelote que hubo. Sí. Yo no dije entretenido, sí me pareció entretenido. La verdad que a mí me dieron laburo, pero no es lo que debería pasar. No, por eso. Yo hablé de escándalos. Claro, sí. Escándalo, sí, verdad. Sí. El otro día alguien me dijo entretenido y sí, no tendría que ser entretenido, obvio. Fue no, el escándalo. No, no. Y dos, que ahora, como está tranquilo y no hay ningún lío, no pasa nada. O sea, y el consejo por ahí tendría que ser noticia por discusiones. O sea, la mejor manera, creo, de llevar una buena idea es a una discusión. Y bueno, vos que estás en política sabés, vos las sesiones del consejo por ahí son 6 horas, 7 horas, con un cuarto intermedio en el medio, de que ya bajan con todo arreglado, con un discursito. Hace años viene pasando eso. Sí, claro. Dicen algo, yo te digo algo a vos, Juan, y vos me podés contestar una vez y queda ahí. Y creo que a eso no conduce a nada. Hay que ser un poco más disruptivo y plantear más discusiones fuertes dentro del consejo. Y creo que eso la gente es lo que está pidiendo. El consejo deliberante está desprestigiado de ese lado, la gente ya ni sabe quiénes son los concejales, quiénes no. Creo que pasa por eso. Vuelvo a decir, hay muchos que trabajan, muchos los conozco, muchos me han ayudado. En algún momento como para pedirle algo, viste, para algún club, algún algo, viste, no sé. Pero la idea nuestra como vecinalismo es eso, potenciar el rol del concejal desde ese lado. Por ahí a muchos no les sirve, porque ahí es donde está la parte sucia de la política, a muchos no les sirve que el concejal tome vuelo propio, porque por ahí un concejal de X partido es posible competencia en el 2027. Claro. Un ejemplo, del partido X, un concejal toma vuelo y el candidato del partido X a intendente quiere ser otro y ahí empieza, enseguida sí. Te ponen la pata, pasa con los funcionarios mismos. Sí, claro. Cuando vos ves que un funcionario empieza mucho a andar en la política, es la parte sucia, digo, mala de la política, va a decir... bueno, dale para adelante, te ponen la pata enseguida, che, este, que salga menos en los medios, que se esconda un poquito. Esa parte sucia de la política es lo que nosotros venimos a tratar de sacar, y con el vecinalismo tenemos esa gran posibilidad, que no tenemos nadie que nos diga, che, bueno, paren un poco, así que, y nos da la posibilidad de hablar con todos. Hoy tengo esa posibilidad de hablar con todos, digo. Por ahí yo a veces soy crítico de esta gestión, pero a su vez también tengo llegada con algunos funcionarios. Y vuelvo a decir eso, si uno que está fuera de la burbuja, fuera del día a día, por ahí gestionando, puede conseguir cosas, un concejal tendría que conseguir más cosas para el vecino. Porque el vecino, uno habla, el vecino, vos que estás acá en los medios, ¿sabés? No pide cosas raras, el vecino no pide que nos haga un puente de acá... hasta claro. Que vaya hasta el shopping y de ahí del shopping vaya, pase por arriba a la cancha de Olimpo y vuelva, viste, no pide y un plato volando. Claro. Vecino, yo digo, el vecino con que le pase la recolección de basura, que le arreglen las calles, que tengan luminaria y que le limpien en la calle y ver linda la ciudad, es lo que se busca. Y ahí es cuando yo te digo, vos, ¿cómo ves Bahía Blanca? Lamentablemente, y me duele, yo hoy la veo una ciudad sucia. No la veo limpia. Y la ciudad limpia, no, dice todo lo que pasamos y demás. Eso te iba a decir, porque, digamos, Bahía está en una situación extraordinaria, entonces uno puede ser crítico, eso no es culpa, digamos, la gestión municipal, pero yo me gustaría que vos distingas, ¿no?, tu balance de la gestión y también teniendo en cuenta esta excepcionalidad que fue la inundación. Por eso digo, pero ahí es donde digo que para que la ciudad esté limpia no es una cuestión de plata, sino es una cuestión de capacidad y de bajada, entre comillas, política. Vos vas por el centro y ves todos los contenedores esos de Zapén que ponen lleno de basura por todos lados. Te digo, que la ciudad esté limpia es una capacidad, es una orden política que tienen que dar de arriba. El otro día estaba en el parque, hay algunos bancos tirados. Yo no te digo que hagan el parque nuevo, unos bancos tirados, que es el temporal, es ir a levantar el banco nada más. Ni hablar en otros barrios y demás, pero te digo, si ya el centro está así, a mí me vienen mandando fotos de los tachos de Zapén con basura por todos lados. Eso es una capacidad, no pasa por la plata, sino es una decisión política. Que a veces hay que ponerse firme en un montón de cosas para ver la ciudad limpia. Después, lo que pasó, el tema de arreglar las calles, yo sé que es muy difícil. Pero también te pasa a veces que vos ves que arreglan la calle cuando hay un charco de agua y están arreglando la calle. Entonces, si ahí no hay nadie que diga, che, no, esperá, vamos a parar 2-3 días. Claro. Eso pasa por una decisión y una capacidad de gestión política. Que por ahí Federico la tiene, pero yo no sé si los que lo acompañan. Ahí va. Él está muy metido, lo leí en una nota. A ver. Que él decía, la gente me eligió a mí. Por eso yo estoy encima de los problemas y no mi funcionario, no soy amigo de los funcionarios y demás. Bueno, pero la gente te eligió a vos como cabeza de grupo. Tenés que encargarte que los funcionarios que tengan alrededor te cumplan, porque claro. Porque el choque, o sea, la cabeza es él. Claro. ¿Y vos qué valoras de su gestión? Así como has expresado tus críticas, bueno, hablaste, ¿no?, por ejemplo, del tema de en la terminal, esta obra que hizo, que ahora se me olvidó, pero que la hizo, lo reconociste. ¿Qué más le reconoces? No, de él reconozco la capacidad por ahí que tiene de estar arriba de los problemas, pero como digo, eso lo veo de, por un lado bueno y por otro malo, como lo expliqué recién. Y yo pensé que él iba a hacer un cambio en la ciudad. Creo que hay mucha gente que piensa lo mismo que yo. Veníamos de 4 años malos, también lo digo, porque no es que veníamos... En los últimos de Gai, decís. De Gai, sí. Uh-huh. Veníamos de 4 años malos, no, claro. Sí. Y pensé que él podría haber hecho un cambio, por más de que me digan de que los problemas que tuvimos, pero no se vio, yo veo la ciudad igual, o peor. Te tomo el peor por lo que pasamos, pero no hubo una mejora. Sacaron, ayer pasé por Fortaleza, sacaron 3 lomos de burro que dijeron que iban a sacar, y no le saqué una foto para que no me digan que estaba en campaña, y dejaron un pozo así, o sea, sacaron el lomo de burro, no sé qué es peor, porque tenés un pozo que no lo ves, Fortaleza, Fortaleza ahí en Bellavista. Sí, sí. Y vos decís, eso es, no es sacar los lomos de burro por sacar los lomos de burro porque te lo pidieron, hiciste una la ciclovía, iban a cambiar la ciclovía siguen estando, un montón de cosas que dijeron que iban a hacer, que no sé, ni hablar de arrancar, bueno, no, te voy a lo bueno, porque me fui, empiezo a hablar de... ¿Por qué sacar las ciclovías? No, habían dicho que las iban a cambiar todas. Que las iban a cambiar, sí, no sí, sacar. Sí, digo, sí. Porque por ahí hay un debate para mí que es bastante maniqueo, ciclovía sí, ciclovía no, y no, ciclovía cómo. La idea está buena, el tema comparto, es cómo la llevas adelante. Comparto. Me parece a mí. Comparto, yo pienso lo mismo, en todos los niveles, en todos los países del mundo se busca, pero no es solo por decir la bicicleta, por hacer deporte, por todo eso, hay una... cuestión ambiental atrás, hay muchas cosas que la ciclovía... Ahorro para la familia, salud, deporte, facilita el tránsito, tiene un montón de... Por eso yo no estoy de acuerdo en el, como decís vos, para mí es ciclovía, ¿cómo? Lomo de burro, claro. A mí en esto me van a matar. Muchos dicen, hay que sacar todos los lomos del burro. Yo te puedo asegurar que si vamos a hablar con los vecinos de algunas calles, que lo he hecho, te piden lomo de burro. Claro. Después... el desastre que hicieron esos lomos de burro así cuadrado que rompe todo el auto, no, sí, eso es claro, pero seguro. El lomo de burro o lomo de burro reductor de velocidad, como se llame, sí, te lo piden la gente, vos vas a los barrios y te lo piden. Yo si querés, yo vivo en Necochea 4400, barrio Novaterra, la faltaron ahora fue bueno en los últimos meses esto, una obra espectacular. Y claro, la gente, porque la gente, si andaríamos todos a 30, 40, como tiene que ser, no necesitas lomo de burro, no necesitas nada. Sí. Pero la gente, y vos, como es conectividad con todos barrios, entran y van todos a fondo. Y los vecinos están, viste, te dicen, che, claro, tendríamos que pedir un lomo de burro. Después, bueno, no soy experto en ingeniería de tránsito, es ver qué reductor de velocidad poner. Acá los que pusieron era una locura, porque era romper el auto. Pero por eso digo, a veces hay que escuchar, ¿no? Es decir, es que, como decís vos, el para qué y el cómo. Las ciclovías para mí son re importantes. Claro. Para mí tiene que haber, copiando de Buenos Aires, que creo que en un momento alguien lo había presentado, estas bicicletas que alquilás. Ah, sí, sí. Que al principio eran gratis, después te las hacían alquilar. Claro, pero bueno, sí, sí. Pero de última, vos ves que ahí por ahí, viste, lo usan mucho los turistas, pero ver la manera, no sé, de ponerla, digo, en la plaza, en el centro. Sí, sí, está que bueno. Que te llegue a las universidades, que te llegue. Eso para los chicos creo que le hace sorrar. Bueno. Creo que algo de eso. Pero para eso necesitan también la ciclovía, porque uno anda a los pibes. No, claro. En el medio del centro, o sea, es todo un lío. El tema es que, para mí, en su momento se hizo mal. Vuelvo a decir, porque fue en la gestión anterior que se empezaron, por ahí se hicieron el tuntún, vamos a hacer ciclovía, que una quedó en una, la habían hecho y no podían pasar los autos, allá por el Parque Independencia. Lo digo para que vean que hablo lo bueno y lo malo de los dos lados. Y se hicieron muy así, y acá dijeron, la vamos a sacar, la vamos a rediseñar, y no se está haciendo nada. Y creo que es muy bueno lo de la ciclovía, bien hecha, como decía. Claro. Una ciclovía donde se pueda pasar, vos haces una ciclovía y tenés pozos así, sí, obvio que el tipo se va a mandar por la calle, pero se puede hacer. Bien. Seba, te quiero preguntar, ¿qué pensás de Milei y las políticas nacionales que lleva adelante? Vos me vas a decir, no, pero yo soy candidato a concejal, ¿qué tiene que ver? Y tiene que ver porque las decisiones que toma, te voy a preguntar por Kicillof también, pero empiezo por lo nacional, impactan acá, y hoy por ejemplo esta tarde va a haber una movilización por lo que es el recorte en discapacidad, digo, son cosas que impactan en los bahienses. ¿Cómo ves eso? ¿O qué opinión tenés, más allá de que no es tu incumbencia directa, pero como concejal te van a llegar muchos problemas o demandas que tenga que ver con las bondades o los defectos de la gestión de Milei y de Kicillof. Pero empecemos con Milei. Sí, ahí es, creo que es lo que te digo que nos que hace hincapié el vecinalismo de no hablar de esos problemas nacionales y lograr que esos problemas nacionales se puedan solucionar desde el Consejo, generando, lo que digo, la capacidad de gestión con los distintos entes, sea ANSES, PAMI, porque obvio que uno callo dice, uno dice, votá vecinalismo, arriba si querés votar a Milei, a Cristina, el que sea, sí. No nos metemos en esa discusión, pero sí queremos generar, sabemos que tenemos que generar por ahí esa, ¿cómo se puede decir? Esa charla, porque son funcionarios a nivel nacional que impactan directamente a Bahía. Yo pongo el caso, por ahí me estoy yendo de lo que me preguntaste, el caso del subsidio del sur que mandaron. Vos escuchás a los concejales por ahí de esa fuerza decir, y no, pero entregaron 30.000 y faltaron 5.000, pero no pueden salir a decir, qué hijo de... Perdón. Sí. Se entendió. A veces me sale la política. Yo también puteo acá, sí, así que. Me es muy difícil que me coachen, que me pongan un cassette, hablo así. Voy a decir, che, no, la verdad que estuvo mal, que hay 5.000 personas, 4.000, 3.000 o 1.000 que no lo hayan recibido y encima que la pasaron feo. En el caso Angie, tengo el caso del quinto candidato a concejal que es un gastronómico, se le inundó en un fuerte argentino local y me dice, no sé por qué no me dieron el subsidio, que en realidad no te servía para nada, porque dos palos era como un... perdió heladera, comida, no arreglaba una puerta, creo. Sí. Con lo que le... Angie, aclaramos que es la segunda candidata de valores republicanos, que María Ángel Gorosito, no sé por qué no le pusieron Angie, porque todo el mundo la conoce como Angie, que tuvo más de un metro de agua allá en Cerri. Sí. Como todo Cerri. Hay gente de Cerri, o sea, vos podés creer que hay gente de Cerri que no recibió un subsidio. Mirá. O sea, hay gente de Cerri. Tengo otro con un amigo que está conmigo en la comisión directiva, porque muchos te dicen, mostrámelo. No, los chicos no quieren saber. Está conmigo en la comisión directiva de fútbol, que es de allá, y me dice, Seba, yo no recibí nada. Y el de Cerri ya es solo hecho por ser de Cerri, la tendría que haber dado. Cerri te quedó todo bajo el agua. Pero bueno, ¿ves? Por ejemplo, en esos casos, vos, si hoy fueras concejal, ¿qué actitud tomarías frente a cuestiones nacionales o provinciales que impacten? Lo que sea lo mejor para Bahía. Yo ahí, aunque sea, juntaría a todos. El otro día me decía Gastón Baratelli, el gastronómico, sí. No podemos hacer juntar a todos los que no recibimos el subsidio, juntar firma, por ahí poner un abogado entre nosotros. Me hablaba de Angie, que es abogada. Porque no saben qué hacer, no tuvieron respuesta de los políticos. No tuvieron ni aunque sea acercarse, porque muchas veces lo que digo es poner la cara y escuchar y ver qué solución podés llevarle. De eso por ahí se trata. Y el vecinalismo te da esa posibilidad de por ahí hablar sin discutir con las dos partes, tanto nacional y provincial. O sea, vos no vas a ser ni pro Milei, ni anti Milei, ni pro Kicillof, ni anti Kicillof, no. Sino que te vas a parar en Bahía Blanca y en tu diagnóstico de lo que es bueno para Bahía Blanca y su gente, y de ahí vas a reclamar cuando haya que reclamar. Exacto. O criticar y ponderar lo bueno, por otra parte. Esa es la idea del vecinalismo. Bien. Que los otros, lamentablemente, eso lo tengan que hacer todos los partidos políticos. Seguro, coincido. Pero no lo pueden hacer, lamentablemente no lo pueden hacer. Y respecto a sus bieles, ¿vas a tomar la misma actitud? ¿Vas a evitar ser opositor u oficialista y pararte, digamos, en la conveniencia del vecino? Obvio. O sea, mañana sos concejal, te vamos a ver a veces levantando la mano con la oposición y otras veces con el oficialismo. Obvio, lo que creamos que sea mejor para Bahía. Contame en estos minutitos que nos quedan, bueno, vos ya hablamos bastante, la mencionamos a Angie Gorosito, abogada, trabaja en seguros, bueno, hago yo el chivo porque la conozco, mi amiga, la vamos a estar invitando, pero contame un poco el resto de la lista, quiénes la integran. Después tenemos en el candidato número 3, es Martín Guiani, es ingeniero mecánico, estuvo también en la gestión de Héctor, trabajaba en la parte de talleres, si no me equivoco. También árbitro de fútbol fue. Cuarta está Silvina Valdés, que es decoradora de interiores y emprendedora, trabaja mucho en lo social, lleva mucho de su experiencia como decoradora en lo social. Quinto es Gastón Baratelli, que lo mencionabas, el gastronómico que tiene un local en Fuerte Argentino. Claro, que ahí es lo que este vecinalismo, por eso digo que nosotros tenemos la puerta abierta para recibir a todos. Cuando un día hablo con él, tuvo ciento y pico de días cerrados. Me dijo, o sea, a mí me encantaría participar de política, pero me siento decepcionado por todo. Porque ninguno, cuando me pasó esto, ninguno me abrió, ninguno se acercó a decirme, che, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Así que vio en esta posibilidad del vecinalismo sumarse de ese lado, porque no, al no tener bandera política, él me dice, yo quiero tratar de ayudar desde mi lado, con mi experiencia, más que nada, bueno, destinado a lo gastronómico. Seis, tenemos a Luz Arias. También Luz es una tiene un comercio, es la chica por ahí la conocen, tuvo un accidente en México, ya tiene una discapacidad, le falta una pierna. Creo recordar. Tuvo un accidente en México que Bahía hizo una colecta muy grande para ayudarla. Sí, bueno. Y ahí viene, vos que me hablabas de por ahí de Milei. Yo los temas que no los tengo claro, no los hablo, no voy a hablar de más, pero me parece un buen gesto de prudencia política, no muy común a veces. Claro, nosotros tenemos en primera persona a Luz con el tema de discapacidad. Lo que ella sufrió, ella dice, si a mí no sean la colecta, que apareció Santi Maratea, hizo una colecta. Sí. Si no apareció esa colecta, la obra social me tardaba 3 o 4 meses en darme la prótesis. Bueno, tratar de, y ahora con todos los problemas que hay por ahí con la discapacidad, sí, hablando del gobierno nacional, sí, dice, ella lo que quiere es eso, involucrarse y de primera persona a ver todos los problemas reales que tienen las personas discapacitadas, que vos por ahí, si no lo sufrís o no tenés un pariente o un familiar o un amigo cerca, no lo ves. Y ella encima fue de golpe, o sea, ella estaba de vacaciones en un lugar y sufrió un accidente, la chocó unos policías y perdió la pierna. Entonces de golpe se encontró con un montón de cosas. Después 7, Matías Roque, es periodista deportivo, escritor, no ejerce, pero es escritor, ha sacado 2 o 3 libros. Tenemos Augusto Antonioli, que es odontólogo, Lucía Bocatonda, que trabaja, es química y trabaja en el Hospital Pena. Está Walter Roble, que es trabaja en comercio exterior. No, tenemos una lista variada. Bien. ¿Y cómo es esto de hacer campaña, digamos, sin un partido arriba que te diga, Seba, tal día te mandamos la plata? Y eso no es lo ¿cómo difícil. ¿Cómo se financian? ¿De dónde sale la plata? La poca plata, pero tampoco es que están sentados en un colchón ¿cómo se financian? ¿Hacen actividades? No, y de nosotros sabíamos que algo, lo poco que había que ahora alquilamos un pequeño localcito. ¿Dónde? En Castelli y Rondó. Tener la primicia porque todavía no lo dijimos. Listo, vamos. La semana que viene seguro hacemos una inauguración y vas a ir, es un local chiquito, pero es lo que pudimos. ¿Viste? Entre nosotros. ¿Y qué dinámica le van a dar al local? Bueno, el local va a estar abierto, todo el día. Va a tener gente de ahí. La idea es que se acerque el vecino ahí, hacer reuniones con gente de la lista, porque con Angie vamos a estar yendo para un lado y para el otro. Y la idea va a ser un centro. Hay muchos que nos están escribiendo para decirnos, me quiero sumar. Bueno, la idea es que vayan ahí, nos conozcan y nos traigan propuestas y que se sumen, porque decimos, esto es el puntapié para algo a futuro, pensando en el 2027, 2029 y más adelante, no nos vamos a quedar en esto. Y aparte, que es algo que le ha pasado a otras iniciativas vecinalistas, sí, aquí en Bahía Blanca, esto de que se presenta una elección, no le va bien en el sentido que no ingresa nadie. Claro, lo que pasa es que ahí está el concepto erróneo que creo que tiene esas listas. Si a vos pensás en que querés hacer algo para Bahía, ¿qué es no meter un concejal? Nosotros es muy difícil que metamos un concejal. Ojalá podamos meterlo, pero nosotros arrancamos de cero. Sacamos 3 puntos, 4 puntos. Subí le ganó por 3 puntos, 4, 3 sí, puntos. Sí. O sea, mirá la importancia de una fuerza si saca 4 puntos. Claro. Mirá si nosotros decimos, sacamos 4 puntos y seguimos fortaleciéndonos. Nos hacemos un poco más conocidos, esos 4 ponés que se te van de acá a 2 años a 6, a 7. Claro. Siendo, sí, con un trabajo entonces, sostenido, claro, en el tiempo. Pero tenés que hacer eso, el trabajo sostenido en el tiempo. Si nosotros hacemos esto nada más para que muera en el 7 de septiembre, si metemos no un concejal, no la vemos, diría, porque perder el, entre comillas, gastar el tiempo de uno para esto es que realmente no querés cambiar las cosas. La idea de esto es construir a futuro y creo que lo que saquemos es todo ganancia. Bien. Seba, nos quedamos sin tiempo, pero hay una pregunta que te quiero hacer que para mí es uno de los temas de esta elección que atraviesa y que a mí principalmente me preocupa, que es el de la baja participación electoral. ¿Cómo estás viendo esta situación? ¿Cómo pensás que va a impactar en esta elección, siendo que es una elección desdoblada, la primera, donde por ahí no hay figuras nacionales que traccionen el interés, y en un momento donde se ve una apatía, digo, bastante grande, ¿no? Hay una caída muy fuerte de la participación. ¿Cómo lo estás viendo? Y también te pregunto, ¿ustedes están trabajando en algún tipo de forma de ir a buscar, digamos, los votos de esas personas que en principio se quedarían en la casa? Mira, nosotros tuvimos un buen punto ese, y gracias porque lo tenía que mencionar, y entre uno va hablando y por ahí no lo habla. Va a ser de muy poca participación, creo, lamentablemente. Sí. Y nosotros estamos teniendo la suerte, o es que algo por ahí bueno vende, que muchos están diciendo, yo no iba a ir a votar, lo voy a ir a votar, quiero apostar algo nuevo. Y nosotros queremos convencer a ese votante, el que no vaya a votar, que vaya, que hay una opción. El otro día escuchaba, porque mucho después nos quejábamos, los políticos que tenemos y todo eso, y lo escuchaba Paulino Rodríguez, el periodista, y decía algo en referencia al votante. Él dice, el día de las elecciones, en el voto, es en el único lugar donde todos somos uno y todos valemos lo mismo. El que más tiene y el que menos tiene. Sí. Dice, es un acto de, como Tomás Gulat decía, estudiar es un acto de rebeldía. Sí. Esto es lo mismo. Dice, el voto es un acto de rebeldía. Dice, vayan a votar. Dice, vayan a votar. Dice, a alguno de los 13, 15 que hay, porque el no ir a votar es bajarse del barco. Es ya decir, bueno, ya no me importa nada por culpa de los políticos, ¿no? Sí, o sea, la gente tiene 1500 problemas para ir a votar. Seguro. Pero es el único momento, y a mí me quedó grabado eso, donde todos valemos uno y tu voto puede cambiar las cosas. A veces parece, ¿no?, que el voto de uno es un granito de arena en una playa, pero la playa está hecha de granitos de arena. Seba, nos quedamos sin tiempo. La verdad, un gusto conocerte, charlar con vos. Te vamos a volver a invitar. Buenísimo. Primero Angie, obvio. Y bueno, te quiero desear lo mejor en esta elección. Siempre es más difícil para las fuerzas, ¿no?, que no son nacionales o provinciales, así que bueno, para adelante y apostar por Bahía Blanca. Bueno, gracias por la invitación. Me sentí muy cómodo, eso está bueno, y hay que mencionarlo porque no pasa siempre. No, por eso, y hay que decirlo, así que ojalá venga Angie cuanto antes. Y gracias por la invitación y siempre a disposición para lo que sea. Un gustazo. Conversamos con Sebastiano Marchese, primer candidato a concejal de Valores Republicanos.